Con el permiso de los presentes, hoy quiero olvidar de un solo trago esta nostalgia que domina como a un niño mis sentidos al recordar aquellos años transcurridos que solo fueron de amor, de pasión, que los dos vivimos. Mas hoy quiero tenerla entre mis brazos y darle tantos besos y llenarme de su amor. Sin ella mi vida se está haciendo ya a pedazos, y hasta mis sentidos no tienen control. Sírvame otra copa, cantinero, que quiero brindar de ese licor. Hoy quiero olvidar lo que más quiero, pienso así calmar este dolor. No me importa que todos murmuren que soy un cobarde al brindar. Este vino amargo ahí me provoca, solo así la pienso olvidar. Tanto amor que existió entre los dos terminó, y hoy lamento haberla amado tanto que me duele mi pobre corazón. Y hoy lamento haberla amado tanto que me duele mi pobre corazón. Hoy por ella solo, solo brindo este vino amargo por su amor. Que quiero olvidar, pero no puedo, pues la llevo dentro de mi ser. Yo la quiero tanto, soy sincero, pues por ella supe que es llorar. Por besar su boca y desespero, porque un beso de ella es soñar. Tanto amor que existió entre los dos terminó, y hoy lamento haberla amado tanto que me duele mi pobre corazón. Y hoy lamento haberla amado tanto que me duele mi pobre corazón. Yo la quiero tanto, soy sincero, pues por ella supe que es llorar. Por besar su boca y desespero, porque un beso de ella es soñar. Tanto amor que existió entre los dos terminó, y hoy lamento haberla amado tanto que me duele mi pobre corazón. Y hoy lamento haberla amado tanto que me duele mi pobre corazón.